Estamos. Ya, bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? Bien, Pablo. Resucitando, ¿no? Sí, después de un ajetreado antifin de semana. Exacto. Y después de un recital. ¿Estamos escuchando algo de fondo? Sí. ¿Tenemos música de fondo? Sí. Después vamos a hablar de ello. Ya. Pero escuchémosla de fondo, que la gente cache que vamos a tener después. Ya, y tenemos que decir que tenemos invitados, tenemos mucha gente, tenemos... Tenemos a Boris Orellana en el teléfono también. También tenemos gente, mucho apoyo, perdidos en el espacio, como cada día martes por medio, aquí en las ondas del 102.5 Radio Universidad de Chile, segmento Antares. Exactamente. Y Pablo, tenemos que, no sé, empezar, yo empezaría agradeciendo a la gente. Sí, agradeciéndole a toda la gente que fue al pseudo concierto, tocata que tuvimos hace 2 semanas. Y bueno, gracias a la gente que fue, les dimos, yo por lo menos di las excusas pertinentes del sonido en el mismo lugar, así que no voy a decir nada más. Gracias a la gente, ¿no? Sí, yo agradezco también a la gente que apoyó el concierto, digamos, los medios de comunicación como la zona de contacto. La zona de contacto se mostraron muy también bien. También Hixaga con su sitio Neurótica, por aquí lo tengo, www.neurótica.org. También Chile Rock también se puso. Sí, harta gente nos apoyó. Super 45 y también tuvo un staff ahí ayudándonos. Correcto, los catatonios y ucranianos también. Bueno, en fin, mucha gente. Y gracias a la gente que fue y compró también CDs. Se hizo lo posible, las excusas ya están dadas. Sigamos adelante, ¿no? Sí, vamos a hacer una revancha pronto. Y tenemos muchas cosas, como siempre, para animarlos a que nos llamen, a que se contacten con nosotros. Un concurso raro, parece. Sí, un concurso esquizoide. ¿Ya? Por favor, escuchen lo que van a escuchar. Sí, escuchen atentamente y después nos dicen algo, digamos, o nos llaman para decir algo. Ya, eso es bastante, ¿verdad? Sí, digamos, como para un poco incentivar el clima de violencia que nos ha caracterizado en estos últimos días. Más ratito vamos a dar algunas pistas. Digamos. Pero, los teléfonos al tiro, o digamos los premios mejor al tiro. Las dos cosas al tiro, ya, ¿te parece? Yo, tú por mientras dices el teléfono y digo los premios. 235-8341, 235-5631. También el 264-1712 y el 236-3979. La pregunta, no hay pregunta, es qué se les viene a la mente. ¿Se les viene a la mente con lo que escucharon, claro, recién? La neurona atrofiada, ¿qué les trae? ¿Quién se acordó quizás de algo, no? Sí. Claro, puede ser de el papá cuando les pegaba o algo así. No, eso no lo diga por teléfono. Sí, mejor que no. Y tenemos dos premios, bueno, un premio en el fondo, sí. El otro un premio especial. Sí. Un gran compilado que hiciste tú, Jaime, con muchas bandas, entre ellas en CD, entre ellas Lem, The Jazz, Isotope 17, John Hassel, Barça Psicosis, Cinemática Orquestra, Dakota Sweet, Fuxa, Pan American, Pava M, Telefunken, etc. Sí, esa música la tocamos durante los intermedios del concierto del sábado, 2 sábados atrás. Así que tenemos, digamos, buen incentivo para que ustedes llamen a los teléfonos que mencionamos anteriormente. Y que vamos a mencionar después. Sí. Hay gente respondiendo ya. Ya los teléfonos. La gente de Super 45 también, Francisco, por ahí nos está ayudando. Nos está ayudando. Repetimos nuestros teléfonos más, 264-1712 y 236-3979. Vale. Pero vamos derecho al grano ahora. Sí, a los invitados tenemos, claro, al grupo Navi. Navi. Grupo Navi. ¿Qué es Navi? ¿Con quién estamos presentes? Yo soy René. Marcelo y Andrés. Andrés. Guitarra, bajo, batería. Falta Patricio, que también es bajista. Correcto. ¿Podemos escuchar algo de lo que es la nave? Yo escuché antes el compa y se me vinieron, por ejemplo, la idea de música de Robert Fripp, quizás de John Zorn, también algo como música experimental. Eso es lo que tratan de hacer ustedes con su música, bueno, la música instrumental y con algunas cosas. Esos son como las influencias que aparecen, pero no es lo que tratamos de hacer. Tratamos de hacer algo original y que sea bien propio nuestro. ¿Ya? A ver, no sé si sale tanto. Igual, ¿sí? Este disco en particular tiene... ¿Este es un primer disco ya usted, o no? Sí, todavía tenemos que mezclarlo de nuevo. Pero tiene que ver con canciones antiguas ya nuestras. Y, claro, igual en nuestra época lo decía. pero no muestro lo que estamos haciendo ahora. Pero les gusta la música progresiva, todos sus influencias, no la rechazan. Hay mucha banda que dice, vamos, música progresiva, no. Estamos influenciados por todo. Crecimos con eso. De todos lados. ¿Sí? Bueno, no solo con eso, pero con eso, entre otras cosas. Digo una cosa, esta música, ¿dónde se puede encontrar o cómo se pueden contactar la gente con ustedes? Nada, van a tener que esperar todavía un poco. ¿Sí? Sí. Estamos en el proceso de, bueno, estamos en la parte gráfica del disco, así que todavía no está lista como para salir a la venta. Ya. ¿Algún tipo de concierto próximo, alguna tocada? Van a tener que esperar también un poco, menos posible. Sí, sí. Pero fechas todavía nada. No animan fiestas, funerales. No, nada. Funerales podría ser, no se me había ocurrido. ¿Cuánto tiempo llevan como nave? Como nave, un año, pero claro. Pero porque ha ido cambiando de nombre y de integrante, pero ya el proyecto lleva varios años, cuatro, yo, cinco. Yo siempre me pregunto, ¿hay una cantidad de gente que le gusta este tipo de música acá en Santiago, en Chile particularmente? Yo conozco a Trío, por ejemplo, ustedes lo deben conocer, sí, también, sí. Hace muy buena música. Sí, sí. No sé si hay un sector, digamos, de gente ligada a este tipo, a este movimiento. Parece haber. ¿Sí? Sí. Pero yo creo que tiene que crecer más un poco. ¿Sí? O sea, no hay tantos espacios como amplios, grandes, para que se muestre este tipo de arte. Tiene que ver con el sector como universitario, tal vez. Por ese lado, ¿sí? Claro, es el lado. Claro, sí. ¿Qué tal si escuchamos un tema de la banda y sí, quizás después? ¿No? Ustedes eligieron que, ¿sí? ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Destino. Bueno, vamos a escuchar un tema del Nave y el tema se llama Destino. Bien, agradecemos a Nave. Sí, vamos a escuchar. Nosotros le agradecemos a ustedes por invitarnos. Claro, muy agradecido. Vamos. Thank you. check the referee out. Ten. Eso no era el fin del tema que escuchamos. Para mí es el mejor cover hecho nunca. ¿Sí? I'm singing in the rain. Yo estoy seguro que es como... No sé. Parece que harta gente ha adivinado el cuento, ¿sí? Ha llamado bastante gente, sí. Bueno, lo que acabamos de escuchar era el grupo Nave y su tema... ¿Cómo se llama? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Una banda que luego presentará su primer disco, quizá en un tiempo más, como nos dijeron ellos, y en también mayo, la tocata, bueno, quizá en dos meses más también. Medio King Crimson, Primus, etcétera, ¿sí? Sí, sí, una buena mezcla. Exactamente. Bueno, para que la gente escuche y sepa también de otros estilos musicales de bandas chilenas. Bueno, volvemos al la programa normal. El curso habitual. Correcto. Está llamando mucha gente, dicen. ¿Siguen sonando los teléfonos? ¿Sí? Por favor, contéstenlos. Contesten los teléfonos y tenemos a gente, digamos, super pagada. 45, ¿eh? Pagada por contestando los teléfonos, así que no hay problema. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los teléfonos. Sí. 235-8341, 235-5631. También el 264-1712, para el que, digamos, escribe lento. Y 236-3979. En regalo tenemos un compilado de 14 temas de Perdido en el Espacio, entre ellos Slim, Hay Llamas, The Lori, Wood Freeman, Noodle Players. Estamos escuchando algo. Pan American, Papa. No, esto es puro horror. No está en el compilado. Pensé que íbamos a tirar del compilado, pero, en fin. Bueno, vamos a escuchar dos temas bastante ambientales, cambiando de onda totalmente. Espérate. ¿Sí? Déjame pasar un aviso nos mandó un ex perdido en el espacio. Un poco así, ¿no? ¿Ah? Un ex perdido en el espacio, que es Mario, me mandó un mail diciéndome: extra, Labrat Ford fue mío. Me dice. ¿Por qué estuvieron con él en algún lugar en particular? Dice, estuvieron en la noche anterior en el concierto chupando en un bar en la frontera con Bélgica. Wow. Y nos va a mandar, digamos, la entrevista y todo el cuento. Y dice que una sola cosa resonaba en mi cabeza. Chileno. La entrevista de Labrador va con más de alguna sorpresa para Chilito. Qué bueno. Un saludo para Mario. Vengan Labrador a Chile, quizás. ¿Quién sabe? Así que tendremos luego esta sorpresa, esta entrevista con Larford y Laika también, y bueno, también tendremos música de Laika nueva. Ahora sí, sí, vamos a la música. Tenemos un bloque ambiental, vamos a hacer 6 minutos de flotación y perturbación. Me puse como Rolando Ramos hablando. Uno de ellos, David Sylvian, de su último disco, apareció hace poco tiempo, Approaching Silence. Son un disco de 3 temas, cada tema dura más de 20 minutos. Son música para instalaciones. Son música para instalaciones. Se grabó esto en el año 89 junto a Russell Mills y Robert Fripp. Y no se publicó en una edición limitada, y ahora el disco salió para todo el mundo. Y después de ellos tendremos a Bill Laswell y a Peter Namlo, que de su décima colaboración, yo creo, se llama Outland 4 el disco. Vamos a escuchar un tema que me gustó. Este disco es súper bueno. Si lo pueden comprar, cómprenlo. Tiene una calidad de grabación espectacular y es un ambient dub muy bueno. Así que escuchamos estas dos bandas: The Symphony, Bill Laswell y Peter Namlo. Llamen. Chao. voy a morir. Y justamente a mitad de uno de mis capítulos más hermosos. Este tema... ¿Este de quién es? De Bach Psychosis. Ah, muy bueno. Este, cuando lo tocamos en el recital... La gente hizo... La Muy bueno. Bueno, antes de esto, escuchamos a Bill Laswell y Peter Namlock con su último disco Outland Fort, y a David Sylvian también con su último disco Approaching Silence. Ese último, pero que fue grabado... Fue grabado hace como 10 años atrás, más o menos. 10 años, sí. Como 10 años atrás. Recordemos el concurso, ¿sí? ¿O sí. Escuchamos un poco de Barça y cosas? Un poquito. Qué bueno. Bueno, pero tenemos poco tiempo, estamos haciendo un concurso, vamos a repetir el enigma que tienen que descubrir. Esto es. Con eso es suficiente. ¿Quieres dar una pista tú, algo más? Sí, o digamos, negar que se trate de, por ejemplo, la familia de algún personaje que asistió al partido de tenis. Correcto, no tiene nada que ver con eso. Sí, que podría decir, sí, la violencia general, yo creo que pero está amerita... La voz está en inglés, así que no hay, se descarta... ¿La posibilidad? Sí, se descarta la posibilidad, totalmente. No, pero estaba cantando una canción en inglés, que es distinto. No, pero se escuchan gritos gringos también. Con acento. Claro. Digamos otra pista, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué más podemos decir? ¿El actor? El actor, Malcolm. Malcolm, ya, ese es mucho, ya. Yo que he hecho las películas del año 70, un director que murió hace poco tiempo, ya. Sí, mucho, basta. Tienen que decir lo primero que se les venga a la mente, ¿eh? Exactamente. No es que sea el actor. Estamos regalando. O de quién era la canción. Sí. ¿Qué? ¿Cuál era la canción original? ¿Quién la cantaba? Sí. Lo que se le ocurra, que lo llamen a los teléfonos 235-8341, 235-5631, 264-1712 y el 236-3979. Se ganarán un CD compilado con muy buena música. Muy buena música. Entre ellos Barça y Cosi, que mucha gente llamó hace un tiempo preguntando por esta. Miren ese CD, así que llamen. Tenemos que recordar también que estamos saliendo vía internet y va a quedar grabado. Sí, se me ha olvidado la página, que está buena. Muchas cosas, muchos links muy buenos. Tenemos que agradecer a Sónico, en realidad a Dari Boy. ¿Está pasado con la página? Que diseña súper bien. En todo caso, me llegó un mail, un saludo muy grande de Magdalena Cumplido desde México. Dice: tengo un problema, me he metido a su página para escucharlos en vivo, pero no puedo. Dice que la ruta de acceso no es la correcta. ¿Qué puedo hacer? Parece que hay un pequeño. Tendremos que tratar de arreglar ese problema, ¿eh? Sí, va a estar arreglado a la brevedad. Pero la página está, digamos, al día. Si quieren pueden meterse, dejar su... pueden enviarnos mail directamente desde la página, así que todo bienvenido. ¿Cuál es la página? www.chileradio.cl/programas/perdidos. Entran directamente a nuestra página, así que... O pueden preguntar, si es que... Claro. Pueden llamar. Hay un conteo, así que me echan más visitas, mejor para nosotros también. Sí. Si ganamos un concurso, un premio. No ganamos nada, pero esta es la página. Vamos a seguir con la música. Vamos a un bloque, entre comillas, de recuerdo con la banda Wire. No sé si tú la escuchaste, esta banda, en sus tiempos ochenteros. Sí. Digamos, tenían... 89. Sacaron alrededor de 15 discos. La banda nació del punk y después evolucionó hasta el New Wave y hasta la electrónica, con los proyectos paralelos que siguieron. Lo choro de esto es que esta banda se volvió a reunir hace muy poco tiempo para una serie de conciertos en Londres, y ha sido todo un suceso. Dicen que la banda está mejor que nunca. Tocaron una tablera vuelta, como se dice. De hecho, entre medio se llamaron Weird. Weird, un disco se llama Weird. Porque se fue un baterista. Y un baterista se fue, creo, a tocar con Fat Gadget. No sé si también te acuerdas de esa banda antigua, que era muy buena también. Tendremos un recuerdo con Wire. No es un recuerdo, sino una canción que se acaba de editar en el año 2000, que estaba, digamos, guardadita. Se llama Pink Flag 2. Yo me acuerdo que hay un disco de Wire que se llama Pink Flag. Este es el número 2, un tema bastante punk. Y después de esto tendremos a Primer Scream, que estuvimos escuchando, ¿te acordás? En un carrete, un par de temas. Uf. Y la pasamos bomba. Está pesado. Está power el disco. Creo que el Super 45 ya tocaron un par de temas. Es que se lo merece, en realidad está súper potente. Sí, el disco se llama Exterminator y como noticia decir que durante el mes de mayo y junio Primal Scream va a estar de gira en Estados Unidos. Por si alguna gente que escucha el programa va a estar allá, averíguense porque está con, más encima con Kevin Chiss tocando la guitarra, así que es todo un espectáculo. Mano ahora, sí. Bajo, sí. Ahora sí. Y puede que lleguen a Chile quizás por esas fechas. De nuevo. Julio, más o menos. Nos vemos de nuevo entonces. Así que Wire y Primal Scream. Llamen. El tema siempre.